Morini te saluda de Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo, ¿cómo estamos? Bueno, bien, Morini, la verdad que un placer tenerte en el programa. Y para dar esta noticia, contanos un poquito primero de lo que es esta actividad que va a pasar el 30 de marzo. Bueno, te cuento. Hemos pedido autorización a la municipalidad. Bien. Para poder pintar las sendas peatonales que están frente al centro de convenciones. Uh-huh. Bueno, y como dijiste vos, nos autorizaron dicha actividad, así que estamos muy felices. Esto lo hacemos en el marco del Mes de la Mujer. Ahí está, mirá. Y también aprovechando que el 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Mirá vos, qué bueno. Morena, te pregunto, me gustaría que también me cuentes un poquito de esta asociación, ¿no? Trascender Entre Ríos, que la verdad que está buenísimo que se nucleen, y eso me parece un dato muy importante. Bueno, sí, obviamente no estoy sola, y hay mucha gente atrás de esto para lograrlo, las cosas que queremos. Nosotros en el mes de enero, con unas compañeras, decidimos retomar la actividad de la asociación, que estaba quieta. Y bueno, me acompañan Georgina Leguizamón. La conocemos, le mandamos mujer. Un beso también, ¿eh? Tal cual, y para la gente que no conoce a Georgina, ella es la primer mujer trans en Argentina, en adquirir el derecho a la asignación universal. Sí, qué grande. Y después contamos con Martina Tenis. Martina Tenis es una compañera que es una referente para el barrio Carretera La Cruz. Ella se encarga de acompañar a la gente, sea hombre, mujer o alguna chica o chico trans, a desarrollo social, a retirar una bolsa de alimento, a una salita, a sacar un turno. Así que tengo esas dos compañeras que me súper, súper, súper acompañan en todo. Y después tenemos a los padrinos de la asociación, que son Silvana Méndez y Darío Pérez. Mirá vos, dos amigos también, que aprovecho y le mando saludo a los dos. Qué linda, buena gente, eso es lo importante. Grandes personas que la verdad que nos contienen, nos ayudan, se preocupan y ocupan en nuestras problemáticas diarias, ¿no? Hacen la verdad que un montonazo. Morena, cuando hablamos de una asociación, uno tiene diferentes propósitos, ¿no? Aparte de contener, ayudar, de alguna manera sostener a las compañeras y compañeros, como vos dijiste, se busca armar estadística, manejar datos para tener más preciso, te diría en concordia, pero si querés hacérmelo más extenso también. ¿Se busca eso, Morena? Sí, la idea de Trascender es ocuparnos de las compañeras que viven dentro de Concordia, perfecto, ¿no? Perfecto. Aunque tenemos muchas chicas de alrededores, de Colonia Yuy, de Federación, de Concepción. Que también viene acá de los Charrúas. De hecho, estamos ahora gestionando con respecto a los estudios de una de las chicas de Charrúa para ayudarla. ¿Sí? Así que, bueno, la idea sí es eso, ocuparnos de las problemáticas de las compañeras de acá. Perfecto. Pero buscan ponerle hoy la asociación. ¿Tiene estadística de cuántas compañeras hay? ¿O por lo menos se busca eso? ¿Se busca generar datos y estadísticas también, Morena? Sí, obviamente. Bien. Se busca porque con esa información es con la que vamos a ver qué cosas necesitamos, qué cosas necesita el colectivo. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad. Yo soy de Buenos Aires, te cuento. Ahí está. Tuve la oportunidad de venir a Concordia. Me puse a trabajar para los talleres barriales. Mirá qué lindo. Y bueno, hasta el día de hoy no paré. No paré, y me gusta todo esto que es lo social. Y bueno, más por las compañeras, ¿no? Yo, bueno, tuve la suerte de poder terminar mis estudios. Terminé este año mis estudios. Bien. Tengo mi propia casa, pero así todo hay compañeras que no la pasan bien. Seguro. Igualmente, Morena, hay que resaltar que es una buena época, si bien falta avanzar más, y está bueno remarcar esto de que falta y queremos seguir conquistando derechos, es una buena época para esto de visibilizar esto, ¿no? No, sí, tal cual. Aprovechamos aparte la fecha, ¿no? Tal cual. Si uno te retrocede en el tiempo y ve que las cosas han cambiado un poco, ¿cómo lo vivís a eso, Morena? Bueno, mirá, de hecho, este último mes me estuve encontrando con un montón de jóvenes trans, ¿sí? Que tienen entre 16 y 18 años. Y la verdad que yo lo hablaba con mis compañeras más grandes, que vemos la felicidad en la cara con la que ellos salen a la calle, se ponen una pollera, se pintan los labios como quieren y tienen esa libertad que tal vez una no tuvo, ¿no? Tal cual, Antes. ahí está. Yo me acuerdo, por ejemplo, que salía a los boliches y me pintaba los ojos solamente adentro del local. Mirá, Por ahí la es. persecución, por la discriminación, un montón de cosas. Hasta me imagino que escenarios de violencia también, ¿o no, Morena? Mira, en mi caso, gracias a Dios, no. Bien, bien, bien, y está bueno remarcarlo a eso, porque nosotros hemos tenido entrevistas muy interesantes acá con compañeras trans que nos han contado escenarios complejos con respecto a eso, pero bueno, está buenísimo que a vos no te haya tocado, Morena. Te llevo al evento del 30, ¿tiene alguna particularidad la pintura? ¿Buscan que quede visible algo? Tal cual, sí. La idea es visibilizarnos, que la comunidad de Concordia sepa que la comunidad y sobre todo el colectivo trans, ¿no? Que sepa que hay una asociación que está luchando por sus derechos y bueno, y decirle a la sociedad de Concordia, bueno, miren, acá estamos las chicas trans. ¿Cómo se ven? Si bien lo nombraste a Darío y a Silvana, que sabemos que tienen un compromiso importante, ¿cómo ves el acompañamiento del Estado, en este caso como tal, a su lucha, a su avance? ¿Cómo estás viendo eso, Morena? Veo que estamos avanzando un montón, ¿sí? Me encantaría poder decir que Concordia se aprobó el cupo laboral trans, pero aún no es así. Siguen resistiéndose tal vez a eso. Así que aprovecho este espacio para pedirle a los políticos, ¿no? Que piensen mucho. Es algo muy importante. Tenemos compañeras en universidades que están terminando secundario. Tenemos compañeras que son profesoras. Entonces, que nos den la oportunidad. Ahí está. Ese es el pedido. Entonces, igual hubo un escenario en esto de conquistar derecho de esto de los cupos. Si bien los cupos a veces suenan, porque estaría bueno que las llamen por capacidades, es un avance, ¿no, Morena? No, sí, tal cual, es un gran avance. Pero bueno, queremos que se dé acá en Concordia también y poder celebrarlo. Sin duda. Morena, me encantó charlar con vos. Bueno, en cualquier momento organizamos y venís y charlamos en vivo y seguimos hablando de estos temas que me parecen sumamente importantes. Desde ya te agradezco la predisposición y te mandamos un beso grande acá en Mañanas del Sur. Bueno, gracias a todos ustedes y bueno, que tengan buen día. Ahí está, qué linda charla.